arranca Salteame el Jueves, 23 horas, programa 58, último programa de la segunda temporada. Se despide Salteame hoy de Radionauta, dejamos el piso, nos vamos todos después de vacaciones, de joda. ¿A qué? ¿A Córdoba? Bueno, a Turquía. Berlín. Turquía. Estambul. Yo voy a andar por Estambul también. De jirafa, dicen por afuera ahí. De corredito. Aire, de corredito. Y bueno, buenas noches, Tommy. Perdón, estaba hablando y no me había presentado. Bueno, está perfecto. Hoy hablamos sin presentación. Buenas noches, querido. Gallego también, que está Hola, ahí Kela. Sin micrófono. Gusto escucharte, Kela. Pensé que no venías. Yo tampoco. Yo también pensé que no venía, pero acá estoy firme junto al pueblo. Contentos. Estoy, soy un... El capitalismo la está exprimiendo. El capitalismo me está arruinando. El mercado de consumo, ese trabajo, la industria, mi tiempo de trabajo, mi espalda, lo cambio por servicios, por bienes, y vuelvo a empezar al otro mes. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Yo este verano me quedo cubriendo las calles. ¿Movilera? Movilera. Las calles vacías. No, ni siquiera de movilera. Queda vacía estación. Hay verano, que la. Y otro que se nos va, que está acá en el último programa de Salteame, que estuvo toda la temporada, desde el primer día que llegó como invitado, se quedó. Y qué privilegio, qué prestigio tener al gallego, nuestro Diego, el Diego hola, de España. Hola, Gallego. Hola, Gallego. Muy buenas noches otra vez. Y de hecho, la semana pasada que faltasteis todos, yo estuve aquí, quise ocupar la radio, quise ocupar el programa, pero la fuerza del orden no me dejó. O sea que el gallego nos quiso serruchar el piso, digamos. El gallego quería sacar quiso al aire Salteame. Quiso sacar al aire Salteame. Ocupar las ondas completamente. Otro es acá Leo, que cayó primera temporada. Se compró un heladito, Leo. Está muy tranquilo. Tomando un helado. Y el Topo López Echenique, que ha venido a presenciar el programa junto a Facundo Rodríguez, la leyenda. Que ahí está levantando un vino en honor a Salteame. Artista exclusivo de Salteame también, ¿no? Facundo. Lo queremos ver, lo queremos escuchar, lo queremos tocar. Seguramente en algún momento se animará y estará aquí de este lado. No le gusta el aire, ¿viste? Es como arisco. Pero un tema estrellita. Se va a cantar. Un tema se va a cantar. Un tema se va a cantar, estamos seguros. Tarde o temprano. Bueno. Tendencia del día de la fecha, de la noche de la fecha, ya entrando a lo que es el programa de Salteame número 58, el último programa de la temporada. Yo no me animaría a decir 58. ¿Por qué? Y porque acá el contador oficial de programa, que nunca dijo bien el número, a ver, ¿qué número crees que es el 58? Para mí estamos 59, bueno, para mí la semana que viene es el 60, pero no sé, no tengo ni idea. La cuenta, por lo menos lo blanqueaste, cuenta, ¿viste? Porque estuviste todo el año contando pelotudeces, Servi. La cuenta oficial es desde 58, ¿no, Tommy? Ahora no lo sé. Ahora no lo sé. Te hice dudar, no era para que dudes. Sí, seguimos con 58. Lo importante es la actitud, la convicción con la cual dije el número 58 y después... Si contaste y decías 56, y bueno, este boludo se confundió, ¿qué va a hacer? ¿Para qué mierda lo escucho? ¿Viste? Somos humanos. Los humanos solemos equivocarnos. Está más que permitido. Es la base de nuestra existencia. ¿Fallamos para qué? ¿Fallamos para qué? Para progresar. Buena respuesta. Buena respuesta. Buena respuesta. O para progresar en la equivocación. No lo sabemos. ¿Para progresar hacia dónde? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo? Hacia el vacío completo. Se está tornando filosófica la charla. Sí, chico, no puedo más. Está quemada por el aire. Segunda temporada. La Aquelita. No, está todo. Bueno, sí, ponele. Lo dejo a tu criterio, dice Karina Olga. Aquelita, una pregunta para vos y para el resto de acá del panel. A ver. Si tu vida fuese una película. Sí. ¿Qué actriz te gustaría que te represente? ¿Qué actriz sería tu enemiga? ¿O qué actor sería tu enemigo? ¿O en caso de ser un alien, otra especie? Bueno, ¿qué efecto especial querés que sea tu enemigo? Bien. ¿Y por qué sería tu enemigo? Es una... Vamos a la primera. ¿Puedo discriminar? Tenés que, dar un relato. Es una consigna amplia, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo dije fuera del aire. Me parece que Megan Fox me representaría perfecto por cuestiones estéticas. No sé si ustedes logran escuché risas por ahí. No, es verdad. ¿Acaso están dudando de mi parecido? No. Para mí tienen las mismas cejas. Claro, a mí en la calle. Es más, van a la misma dermatóloga. Sí, y a la misma nutricionista también. Tenemos el mismo peso, todo. Y la misma plata también. Me Bien. Falta el Transformer, nada más. Pero lo estoy tramitando. Lo podemos conseguir, sí. Lo podemos, es algo accesible. Además nos suelen confundir mucho en la calle, pues soy muy parecida a ella. Por ahí, ahora tienen que buscar la foto para encontrarme el parecido, pero bueno. Estás un poco más tostada que Megan Fox. Pero bueno, pero te porque pega, te pega el barrio latino. Pero porque Megan Fox está en invierno ahora. Argentinizada, ¿no? Sí, sí. Un poquito más tostada que ella, tampoco tanto. ¿O no? Podría estar más, estamos en diciembre. Bueno, pero algunos no gozamos de pileta. ¿Y vos, Tommy? Vos, Tommy, también estás tostado, quiero aclarar. Además de que quiero aclarar que estás haciendo el programa en cuero. Sí. O sea, así que todos los oyentes que quieran, las oyentes, vamos a invitarlas, que quieran a ver a este sex symbol de la radiofonía argentina, que vengan a disfrutar de esta imagen. Qué bueno tener amigas como la que... Pero que se imaginen, ¿no? Del otro lado. Para un poco de imaginación, yo tengo una preocupación. Sí, a ver. Que es que, bueno... Yo nací y no tenía cabello solo en la cabeza. ¿Está bien? Sí. Y ahora me estoy dando cuenta que en la parte pectoral tengo un corazón que atraviesa Belludo. Mis pezones. Los atraviesa, los pasa por arriba casi que ni se ven. Un corazón peludo. Un corazón con plataforma, sí. Igual tenés, porque. Es un pesebre. Acá se puede dormir tranquilo. Yo me atrevería a decir que puede ser como un conejo, porque tiene una parte circular y dos alas que salen como para arriba. Podrían ser las orejas de un conejo. Es un ángel también. Puede ser un ángel también. ¿Cómo es un ángel? Bueno, así. Alado. Así, así, claro. Como un pelo de pecho. Al pedo se gastaron en dibujarlo. Una, ¿viste? Cobija. Y bueno, solo tenían que ver a su pecho. La preocupación me llega que ahora el pupo. El pupo. Que es el ombligo. Ahí está. Y votación del señor Marcelo Poli. Me está llegando una unión de pecho y pupo. No, estamos falta haciendo para eso. La ruta que va acá a Berizzo. Antes, ¿no? Te quedás pelado, quedate tranquilo, boludo. No pasa nada. Te están matando. Ya está. Tommy, me parece que... Cuánta maldad. Está todo dicho. El tema de los pelos. Amor al odio hay un... Ya estamos con los temas de los hay pelos. Hay un pecho, a un pupo. Hay un pecho peludo. Tommy, vos, Sergio, ¿qué actor querés que te represente? ¿Y qué enemigo sería? Yo como director le pedí a mis consejeros, porque pago y ellos me dicen... claro, te devuelven lo que vos pedís. Para eso invertís. Claro, productor ejecutivo. Una especie de productor ejecutivo. Y bueno, me aconsejaron seleccionar a Johnny Depp. Ahí está, parecido. Estoy sentado arriba del Monte Everest, o sea, diciendo esto, ¿no? Pero estás muy bien, o sea. Yo quiero saber quién va a ser la que represente a tu mujer. Tendríamos también que consultar a ver si Johnny Depp tiene pelos en el pecho. Tu compañera, ahí está, tu compañera. Para eso, ¿sabes qué? Tenemos que realizar un casting. Porque no voy a probar una sola durante el rodaje. Johnny Depp tiene una bella esposa. Hay que cortar un par de cabezas. ¿Es mañero Johnny Depp o no? Johnny Depp tiene una muy linda esposa. Que es actriz también. No podría especificar el nombre, pero tiene una muy linda actriz de pareja. ¿Qué más sabemos sobre la vida privada de Johnny Depp? Diga ahora que tiene una mano de tijera. No, y también su esposa participa en todas sus películas. Ah, eso es un dato. Es su que... Su esposa es no la conozco, que... Bueno, es la que hace el catering. Es la que... No sé si vieron Alicia en el País de las Maravillas, la adaptación de Tim Burton. Es la que una de las que hace de locas. Ah, ya sé cuál es, pero no sé cuál despeinada. Es su nombre. Aparece bien? Despeinada en todos cara. Lados. ¿Le sale bien? Fácula sabe. Sí, le sale bien. Fácula sabe. Elena. Ah, es la esposa de Tim Burton. Elena, bueno, pero Tim Burton más o menos que está casado con Johnny Depp. Ahí está. Facundo, me cagaste. Mirá. Todo, o sea, yo venía con información chequeada, ¿entendés? Y todos me estaban creyendo. Ela, basta de contar infidelidades al aire, por favor. ¿Qué pasó? Claro, porque es la esposa de Burton y dice que la de Johnny Depp. Está bien. Pero Johnny Depp está casi casado con Tim Burton, así que es lo mismo, digamos, vendría a ser una relación de tres. Hay un triángulo amoroso. Gallego, hay algo que no, hay algo que... Hay un poliamor. Poliamor ahí. Oberyn Ward. Hay algo que no conocemos en Oriente, porque acá yo en Oriente, ¿no? Europa Media. ¿Y quién te representaría como actor? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Acá le decimos Keanu Reeves. Keanu. Keanu, no le decimos Keanu. Es un esquimal. Keanu. El protagonista de Matrix. El protagonista de Matrix. Por supuesto. Y o sea, ¿tenés la elongación como para hacer la parte de Matrix que te pasa la bala? Yo estoy seguro que sí. Sí, desde que hago la acrobática, la flexibilidad. Ha mejorado. Muy vale, bien. Vale. El que calla otorga. No, es un tío que come en los parques, viste de vagabundo. ¿Y tu mujer? Y dime, Galleguito, ¿qué compañera? Mujer? ¿Qué? ¿Quién quisieras que te acompañara? ¿Quién quiere que sea la musarela de ahí del. El Keanu. La que acompaña a Keanu. La que acompaña a Keanu. A Keanu. A Keanu. A Keanu. A Keanu Reeves. Bo. Bo. Bo. Bo, que Gallego, no te entiende nadie, boludo. ¿De dónde venís, Gallego? No está tan lejos, no, paña, no, ¿viste? En este momento. Majin Buu no tiene sexo. Asexual. Bueno, interesante también. Pero tenía muchos agujeritos y salía humo. Mucha gula, Majin Buu. Por supuesto, hay un personaje rosado. ¿Y tu enemigo? Mi enemigo. ¿Quién sería tu enemigo? ¿Quién sería el dragón al lado de Ra? Sería mi enemigo. Para mí, John Buscemi, un domingo de resaca. ¿Cómo? Buscemi, no sé cómo. El de Conner, el de los ojos rojos. No lo conozco. Steve Buscemi se llama. Buscarlo por internet. Hay que googlearlo. Ojo, que por ahí te lo dice con otra fonética, ¿viste? Entonces no lo va a encontrar nunca en tu vida. Debe tener cara de malo. Buscemi. Buscemi. Sergio. Sí. ¿Quién te representaría como actor? Me gustaría. Benicio del Toro, por ejemplo. ¿No? Buen actor. Estuviste bien. Estuviste muy bien. Buen actor. Hay gente que sabe elegir. Y mi compañera sería Angelina Jolie, sin duda. No voy a menos. Siendo Benicio del Toro, ¿no? Claro, está bien. Pero vas a tener que lidiar con Brad Pitt, que está detrás. Que sería mi enemigo. Claro, ahí vendría a ser tu enemigo. El triángulo amoroso. ¿Viste? Yo... Linda carita para romperla de Brad Pitt. Y... con una bronca. Un lindo muchacho, ¿no? Hay que reconocerlo, o sea, más allá de los géneros, ¿no? Es atractivo. Es un tipo lindo. Es un tipo lindo. No, claro. Sí, pero a Brad Pitt no le podés sacar a Angelina Jolie. Si acá podemos hablar de otra cosa, de decir que el tipo feo... bueno, devolvamos los títulos de comunicadores sociales, ¿viste? Porque estamos diciendo una mentira. Claro. El tipo estéticamente, en este planeta, es lindo. No sé en otro. No sé en otro, no le gusta. Sí. A Brad Pitt le han sentado muy bien los años. Mirá. Yo te digo, Brad Pitt, cuando tenía 20, a mí no me gusta. Claro. ¿Brad Pitt tiene arrugas? Sí. Y está. Le quedan muy bien las arrugas. Claro. Tiene los huevos arrugados, Brad Pitt. No podría chequear ese tipo de información. Pero. Las arrugas le sientan bien en la cara. Según Kela, así que sí. Muy bien. Igual sos Brad Pitt. Es una cosa también. No creo que se preocupe igual si tiene las bolas arrugadas. Brad Pitt le sale una arruga. Le sale una arruga en la mitad de la frente o una pata de gallo en el ojo y es la arruga de moda. Tiene patas de gallo. O sea, cualquiera sea la arruga que le salga, a Brad Pitt le queda bien. La arruga. La arruga mayor. Sí. Impone tendencia. Ojalá me moda. Salga esta arruga cuando sea grande. Porque la impuso Brad Pitt. Usa gorritos ahora Brad Pitt. Está media putazada, parece a mí. Yo te diría. Y viste, tarde o temprano a todos los pica la cobra gay. Bueno, tirate una bomba y nos vamos al recreo, me parece. Vamos al recreo, Juan. presentamos a nuestro operador Juan Paramio, que nos acompañó toda la temporada. Y en el segundo bloque, más Salteame, humor con contenido. Even though she pays me no attention, all I wanna show is my affection. Lose myself inside her ebony, but she ain't even checking me. Oh, De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Salteame. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio, Salteame Radio, y que siga sonando. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Salteame on air. Season 2. Repeat after me. ¿Viste? Tipo esas cosas de cuando estudias inglés. Para aprender a hablar el inglés. Listen y... and repeat. Salteame. Pay attention. Season 2. Y ahí va el silencio, entonces vos tenés que repetir. And this segunda night is live to Salteame and with my friends. Keanu Reeves. Y estamos en vivo. Ah, estamos en vivo. Y estamos en el segundo bloque de Salteame. Season 2. 106.3. ¿Por dónde nos pueden escuchar este último programa, Kela, para que no, nos sirva? Esto que hacemos, o sea, que se justifiquen, ¿en dónde? Nos pueden escuchar por todos lados. Vamos. Sintonizan, estás en el auto ahí, sintonizas FM 106.3 y si no, si andás con una compu a mano, nos encontrás en Facebook y en Twitter, en Facebook por Salteame, mucho más sencillo, en Twitter arroba Salteame Radio y si nos querés escuchar por un montón de plataformas, entras a www.salteame.wordpress.com. Perfección, sí, la perfección tiene su precio, ¿no? Así que no te lo vamos a pedir mucho. Dale, me gusta. La locutora te lo dijo. Y nos conocemos. Perfectamente. Es tipo Tinder, ¿viste? ¿Con qué vamos sigue todo a esto? Dar una noticia que ha sucedido en el día de hoy, la noticia, pero el hecho sucedió en el día de ayer. ¿Qué ha pasado? Se fugaron 4 monos en el zoológico de La Plata. Ahí hubo algo raro. Decimos que hay una fuga porque escaparon. ¿Estamos con los monos o no? Sí, estamos con los monos. Más vale. Se produjo ayer entre la 1 y las 3 de la tarde cuando los guardiacárceles... Estaban comiendo. O cuidadores, porque bueno, al fin y al cabo... Quizá el cuidador o guardiacárcel es parte de este sistema, ¿no? De este igual sistema, no. Pero. Si se les escaparon, claro, me parece que cuidador. Quizás solo quiere, claro, comer o quizás fue parte de. Por claro, ahí son cómplices de la fuga. Yo los ayudaría. Porque si se te va uno, bueno, pero si se te van 4, ahí hay una unión, hay una organización, un gremio debe haber por ahí. Pero que ¿viste? Les compraron, que les pagaron con plátanos. Yo creo, claro, agarraron en vez de plata, plátanos y entraron, maní, ¿viste? ¿Alguien tan podrido comer maní? Que le tiren maní y le tiran con de todo a los ya monos. Ya no se lo pueden intercambiar al elefante porque los mudaron de jaula, ahora están medio lejos. Entonces no pueden transar con el elefante, que al elefante sí le gusta el maní. Alguien negoció con los monos, claramente. ¿Y cuánto maní come el elefante? Porque me imagino que mucho. Si come mucho, se tira unos pedos de... Por eso los truenos. Pero duran muy poco. ¿Los elefantes en el zoológico o están los... entre una jaula, era como el chiste. Oh, no. Humor con contenido. Esto es humor con contenido. Bueno, cuando los guardiacárceles o cuidadores descubrieron un pequeño corte en el alambrado o jaula. Eran... O sea que hubo herramientas en el medio. Sí. Esto creo que la cuchara en la que comían helado los monos... La transformaron y le hicieron una herramienta, ¿no? Para cortar. Necesaria para la fuga. En un punzón, ¿no? Bueno, eran 3 tití pincel. ¿Tití? Tití. Ah, tití. Pincel y un miriquiná. O mono de la noche, que en ese caso, bueno... Nos veremos un toque identificado, a ver si provenimos de ese mono. Ahí están tus raíces. Me parece que... Específicame el mono pincel. ¿Tiene algún dote artístico? ¿Tiene el culo pintado? ¿Cómo es la movida, digamos? Quiero creer que tiene ahí un mechón. Un tinte rojo. Sí, un mechón... el cual se puede humedecer con pinturas. Yo me estoy imaginando a uno de los monos de Tarzán. Porque fui criada con Disney, como, ¿viste? Entonces, Jaimico, ¿no? Jaimico. Claro. Un Jaimico. Una onda así, ponele. Claramente estamos con los monos, Tommy. Puede ser que no los encuentren más. Escuchen esto. ¿Dónde andarán los el monos? El director del predio Paseo del Bosque. ¿Vamos a decir el nombre? ¿Los está buscando? ¿Vamos a decir el nombre? Yo no lo escuché, no lo escuché decirlo. No escuché que haya salido de su boca, claro. pero habían citado que Diego Balduzzi dijo esto, dijo creer que no se trataba de un robo, que nadie se robó los monos. Claro. Sino de un acto de maldad. ¿De los monos? De la persona que los liberó. Claro. O sea, que es un héroe, en realidad. Sí. No es un tipo malo. Y agregó que los monos sobreviven sin cuidado, no van a sobrevivir sin cuidados específicos. Estoy en contra, claro, de todo. Claro, como dejarlos encerrados en una jaula. Claro, él garantizó eso y no lo sabe. Y pero no sabes dónde están los monos, digamos. ¿Cómo sabes si el mono no va a sobrevivir? Por ahí se colgó de un jacarandá y está feliz. Sin cuidados específicos. ¿Qué hacían? ¿Le lamían el culo al mono? ¿Lo bañaban? ¿Qué necesita el mono? Comida. Una mona. Y comida. Pero la puede conseguir en el medio. Bueno, decían también que algún pajarraco medio grande se los podía comer. Porque es un mono chiquito. Claramente ahí se nota el concepto y el estado en el que está el zoológico de La Plata, ¿no? Si el tipo dice esas pelotudeces, digamos. La perspectiva, bueno, desde el cual lo ve, ¿no? Será cuestión de la naturaleza si sobreviven o no. Ya está. Sí. Están libres ahí en el bosque. Igual no sé, partiendo de la base de que no es natural que un mono esté en un zoológico, así que ¿qué dice? Por eso. ¿Es más natural que esté en un circo o en un círculo de apuestas? Legales. Que esté luchando por lo menos. Que esté luchando por el dinero de otros. Bueno, y también aclaró que estaban comenzando un plan, un programa de reproducción. Aplauso para... Porque sale más barato que buscarlos. Claro, sale más barato que comprar otro del África. ¿Y les quedaron un programa monos? De reproducción. ¿Les quedaron monos como para reproducir? Tu hijo primero se casa con mi mono tercero. Y no es así. No es así. Dejemos a los monos elegir. ¿Con quién reproducirse? Claro, ¿con quién reproducirse? ¿Y dónde morir? Bueno, si quieren morir en el bosque perdido, que mueran en el bosque perdido, ¿o no? Evidentemente, si la jaula estaba abierta y los monos estaban bien dentro de la jaula, no hubiesen salido. Buena deducción. Pero ellos decidieron escapar a la mano... A la libertad. ...del humano. Tal vez esto es la primera etapa de una fuga masiva. No sabés. Por ahí el elefante también se cansó de comer maní y tirarse pedos. ¿Tu conclusión con los monos? ¿Cuál es tu cierre acá para la nota? Yo espero encontrarme con alguno para conversar. Y el mono de la noche hoy te lo tenés que encontrar. ¿Para qué salió si no? El mono nocturno me parece que esta noche es un momento. Ya sabemos que ahora es un momento. Uno de los cuatro podemos encontrar. La hipótesis apunta a una agrupación autodenominada Liberación Animal La Plata. Vamos. La primera que levantan el puño hacia arriba acá en la tribuna. La reunión clandestina entre la agrupación, la de Liberación Animal y los monos, ¿cómo pudo llegar a haber sido? Vos agarrás al mono pincel, yo me llevo al Tucumdataco y debe haber sido una logística bastante importante. Pero necesitas un mono que sea un topo. Claro, partiendo de esa base. Porque en el zoológico ya los de Liberación Animal deben estar medio identificados, ¿viste? Mono entraba, dos por tres le escrachan el zoológico. Le cortan el alambrado, ¿viste? Ya saben cuáles son. Por eso debe haber entrado medio camuflado o de animal. De mono. O de un ser humano de esta especie animal. Llamado humano, no identificado, en busca de diversión por los guardiacárceles. O sea que se infiltraron en el mundo animal humano, podríamos decir. Sí. Vos decime que sí, no hay drama. Sí, sí. Sí. Yes. Listen and ¿tenemos repeat. Otra cosa? Yo le pregunto a usted ahora. Y sí, yo creo que sí. Me está dando un poco de frío el aire. Y bueno, porque después agárrate porque te vas a enfermar. Se me está congelando el cerebro y no quiero que nadie... Se te erizan los vellos. Coma de postre, cerebro congelado. Este fin de semana es el cumpleaños de Olga. no hay que olvidar. ¿Cuánto cumple? 11 años. Diego va a dar el comunicado. A ver, Diego, danos el comunicado. Invítanos a la fiesta, Diego. 11 años de Olga Vázquez. Y este domingo se celebra la fiesta. Hay todo el domingo, hay una serie de actividades, talleres, de creo que había de cierre de talleres el domingo, es sí. Lo que leí por ahí, y después creo que hay concierto funky. Un concierto funky y debe haber una mini fiestita. Ahora, calculo, el gallego ¿no? vino de invitado un programa a Saltiame y terminó invitándonos a nosotros a la fiesta. O sea, imagínate. Qué aburrido, gallego. ¿Cómo cambian las tornas? Sinceramente quiero decir eso. ¿Cómo cambian las tornas? Segunda temporada. Tú no sabes. Tú no sabes. Así que todos invitados a festejar. Che, boludo. Mira, se quedó con ganas de hablar. Gallego, yo te gané. El día que yo hablé en gallego, te gané. Bueno, viste. La gente hizo bot espacio Kela. ¿Está el programa grabado? Está el programa grabado y a las pruebas me remito. Yo le gané hablando en gallego. ¿Tenemos un audio raro? A ver. Pay attention. Pay attention, please. And repeat. ¡Ajá! Están llegando los monos. Me parece que los demonios están llegando más que los monos. Esto Saltiame. Humor con contenido. De terror. La obscuridad. Y en este contexto se pudieron haber ido los monos. ¿Qué es esto? Me suena más a... ¿Soltá el vino? A que se está poniendo tenso el asunto. ¿Qué fue esa turbulencia, viejo? Le pregunto al operador, a ver si va a hablar el último programa. Queremos que el operador hable. Juan. O si se va a acercar acá encima porque Pablito habló. ¿Son las catacumbas, el último Juan? Programa. Juan, son las catacumbas, Juan. ¿Qué era eso? ¿Era sonido de catacumba? Sonido de catacumba. ¿Qué me podés decir de las catacumbas? Que son galerías subterráneas que algunas civilizaciones del Mediterráneo antiguas utilizaban para enterrar a sus muertos. También se utilizaban como forma de culto ahí abajo en la tierra, muy tenebroso todo. Había pinturas, criptas. Horrible. El sonido de catacumba. Yo fui a una. ¿Cómo se emite el? A mí me la onda acústica, la onda acústica de la catacumba. ¿De dónde sale? De frotar piedras, del subterráneo. Una gotera, viste, que se escuchaba. De la acumulación de. De moho. De claro. Y de cuerpos, digamos, podría decir. ¿Estuviste en una catacumba? Estuve en una catacumba, sí. Tocido de cadáveres. ¿No te dieron terror? O un poco de miedito. Sí, yo hace, sí. Hace poco vi una película sobre las catacumbas y la verdad que... Además había leído hace poco El entierro prematuro, que es un texto que habla sobre un tipo que lo entierran vivo, ¿viste? Y me dio bastante impresión. Pero está muy bueno igual como experiencia. Digamos, si estás vivo, está bueno como experiencia, ¿no? Digo, y si estás muerto, estás ahí dando vuelta por las catacumbas, está todo bien. Si estás muerto, está todo bien. Para mí, al pedo, digamos, al pedo podrirte ahí en una catacumba. ¿Viste? ¿Qué paisano camina las catacumbas? ¿Hay alguno que está ahí por...? Y el viejo que cuida las catacumbas. No, ese más... Ese te da más miedo que la catacumba y todos los muertos juntos. ¿Cómo es estéticamente? Y estéticamente es una persona flaca. Un hombre viejo, de unos 80 y largos. Canoso, con barba y muy consumido. Y siempre tiene la llave colgando, ¿viste? Su vestimenta, bueno, de tela. Su vestimenta, un jean con una camisa semi manchada. Esos son los requisitos para ser cuidador de catacumba. Sí, y ser narigón. y medio chupado, claro. Barba. Narigón. Pasando los 80 años. Y con unas llaves colgando de uno de los bolsillos. Muy de, digamos, serie de terrores. Posta. Llaves además de catacumba, de las grandes. Claro, no, las llaves de catacumba y la llave de su casa. Claro. Ponele, le sumamos ahí. Que la llave de catacumba es una reja en el medio de la piedra, del agujero negro. Sí, en el infierno, casi. Y tiene que saber las historias de los que están ahí adentro. Eso es esencial. Claro, si no, ¿para qué mierda vas a una catacumba? Si no es para que te dé miedo. Un guía turístico de la catacumba también. De la muerte, podríamos decir. Básicamente. Se respira... Se respira poco. Se respira poco. Se Se respira poco. Un aire combinado. Sí, muy ricos olores, sobre todo. La acumulación de olores es increíble y genera buenas sensaciones. Retrotrayendo el pedo de jaula, que se fuma rápido. Ay, no, el pedo de catacumba. No. Bueno, pero no salís más de ahí. ¿Qué pasa? Entre la mezcla que la, te entierren entre... derecho, porque no corre aire, no pero, corre nada. O sea, ¿el mito sí. ese va o se queda? No, el olor a pedo. Se queda a muerte. ¿Qué sería mejor, el olor de la catacumba o de la jaula de los monos de antes? Es una decisión difícil. Depende, digamos, si hay un tipo que se tiró un pedo en la catacumba, me quedo con los monos. Digamos. Esa vendría a ser como mi lógica, ¿o no? Con los monos ahí, tranquilo, no pasa nada. Sí. Compartimos, ¿viste? Y en un ratito se va. Si el mono tiene... En un ratito se va, ya está. Me quedo con los monos. Si al mono le tiran opio, vamos con los monos. Aunque el mono se vista de seda, mono mona queda, dice el refrán. ¿Tenemos algún otro sonido? ¿Operador? No, el no operador hay... encima que no habla. Ah, bueno, hola. Todo con seña. No se quiere despedir, mandar un agradecer. No. Para mí es mimo. No sé, porque no, nunca habló. ¿Me pierden por un segundito? ¿Puede ser? No. Ahí les vuelvo. No. ¿Por qué? No te queremos perder, Servi. Pero un 30 segundos. ¿Vos qué opinás? Yo opino que si un músico tiene que hacer música, debe traer su instrumento. Suena lógico. Si un locutor quiere locutar. Hablar, locutar, transformar su energía, su vibra acústica en energía eléctrica a través de un micrófono para reproducirlo a través de un medio, en una cadena de audio, en Radionauta, debe tener un micrófono. Si un... Son requerimientos necesarios. Los requerimientos mínimos, ¿viste? Cuando instalás un programa en la compu. El periodista de deportivo debe tener una pelota. Debe tener una pelota. En la casa, sí, la tengo. Sí, sí, sí. No, en la casa, en la mochila, querido. Así no es. Por todas a partes. A ver, el vendedor de pochoclo, ¿qué debe tener? ¿Una pochoclera? Me atrevería a decir caramelo. ¿El escritor? Y el escritor siempre tiene que tener una libreta y una lapicera. Claramente. O una tinta y una o tinta pluma. Y una pluma. Y un papiro. Y un papiro. El vampiro que debe tener, dos colmillos. Sí. O un, o un poquito de sangre. Entonces, a todo esto, ¿cómo es? Bueno, eso. Es una reflexión eso. Filosófica. Sí. A tener en cuenta. Para que cualquiera no se confunda. ¿No? Contá la experiencia. Claro, hoy no tenemos música al aire y nada más. Pero tenemos nuestras voces. Que son música para los oídos de... Música para los oídos, todos los ¿o oyentes? No. Escúchame. Y nos vamos con otra como canción. Como podemos. Como pudimos siempre. Te dice que retro acá. Retro. Pues yo me encargué todo el año en exteriorizar las cosas que no se tenían que decir, así que... Lo voy a decir al aire. Hay que decirlo. Claro, el operador te está diciendo que el retro. ¿Qué estamos escuchando acá? Nos vamos de What is this? Música para salir a bailar. ¿Esto es retro? Topo, llévame a cubata. Esto no es retro. Yo termino este vino y poneme este tema de nuevo. ¿Vas a buscar a alguien a cubata? No. Así me gusta. Estoy muy seguro. Me gusta hacer el programa sobre la música esta, ¿eh? Tiene como... Estamos en una clase de spinning. Vos serías profe de spinning, yo lo sé de cabeza. ¿Fuiste alguna vez a una clase de spinning? Jamás, la vi atrás del vidrio. Siempre fuiste de los que están atrás del vidrio. Siempre ¿no? estuve cubriendo el evento, ¿viste? Yo periodista tenía que estar ahí. ¿Es verdad que se encuentran buenas colas en las clases de spinning? Se encuentran buenas curvas en las clases de spinning, sí. Pero no, yo lo fin, observo como periodista. El fin justifica los medios, dijo Maquiavelo. Es todo una abstracción. Es profesionalismo puro, digamos, por favor, lo tuyo. Por favor. Uno tiene que ir al campo. Y hacer su trabajo. Explorar. Empírico, ¿no? El trabajo empírico. Sí, todo metodológico, ahí todo analizando, viendo a ver qué culo está mejor. Cómo está trabajando el profe, claro. A ver si funciona, si da resultado.

Desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radionauta FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. Salteame, segunda temporada. Segunda temporada. Jueves a las 11 de la noche. Salteame, estrobobólico. Último bloque de este 2014, diciendo adiós, la que la vorágine. I say goodbye from you. Tonight, what is it? And it knows all night. I say goodbye. Ahí está, ahí salta. Viste que va subiendo y va a explotar en un momento esa mujer. Diciendo adiós. Diciendo adiós, nos despedimos. Diciendo adiós, nos despedimos. Último bloque del 2014, de ahí, de no sé. Ya está. 2014. Se acabó. Segunda temporada. Listo. Season 2. Tenemos para, antes de saludar, unas efemérides de este 4 de diciembre. Que se termina todo. Que se termina todo, que un 4 de diciembre. A ver. Dale. De 1969, el surfista Greg Knoll cabalga sobre una ola de 65 pies en Oahu. La hazaña más grande jamás conseguida. Esta es la hazaña más grande jamás conseguida. Fuerte el aplauso para vamos. Este. Esta va para el gallego, mira. Ah, no, esta no. A ver. ¿Todavía no? ¿Qué año? En 1986, Elías Delgado asesina a 30 personas en un edificio, incluyendo a su mamá en Bogotá. Un fenómeno. La hizo sí, bien. Sí, no anda matando una persona. No. Vamos a matar 30, ¿no? Vamos a matar un par. Y bueno, pero el hecho para que sea épico, claro, de, ¿viste? Sí, uno sí, sí. Uno va a la cárcel, 30 por lo menos lo mencionan con el efeméride. Logró que. Y su mamá, claro. Logró que lo mencionáramos. 1972. Nace Nikki Tyler, que fue la actriz porno estadounidense que rodó escenas lésbicas en American Pie, no sé si recuerdan. Bueno, y por eso que vimos todos acá en Latinoamérica, un fuerte el aplauso. La actriz porno, muy bien. Volvemos un poco para atrás porque esto no está en orden cronológico. Porque esto es Salteame. Claro. Como 4 de diciembre. Ya pasamos al 5, ¿verdad? Ya estamos en 5. Bueno, estamos atrasados. Bueno, el concepto es el 4. Está para el gallego. Hasta que 4 de diciembre de 1968 fallece el Cúchares. Francisco Arjona Herrera, que era un torero español. ¿Vos lo conocías? ¿Quién qué hizo? No sigo mucho el mundo de los toros. El cúcharo, el cucharés. ¿Era algo de Ricardo Arjona, sonar, digo? Pero, no, ella era un cantante. ¿No, sí. ¿No es nada de Ricardo Arjona? Creo que no, el apellido. No es nada, pero... pero claro. Ninguno de los dos sirve, así que está todo bien. De hecho no sé qué canta Ricardo. Canta canciones de mierda, así que ni siquiera te gastes en escucharlo. Bueno, fallece en Cuba tras contraer fiebre amarilla o vómito negro. Ya está, fuerte el aplauso. Gracias por morir. Estas son todas del 4 de diciembre, pero un 5 de diciembre del 2014 terminaba la segunda temporada de Salteame. Vamos. I say goodbye. Hay que agradecer a todos. Así, porque queremos agradecer a todos. Acá a la gente que está presente. Primero al Topo, al Facu. Fieles no sé seguidores. Si quiere fieles decir seguidores. Algo acá, Leo. ¿Alguno quiere decir algo? Unas palabras en referencia. Leo se paró. A ver. Leo, comentanos algo. Rápido, Leo, por favor. Mirá que esto el tiempo es oro. Televisión Argentina. En vivo. Yo no quería. Rating. ¿Cómo? Leo está triste hoy. ¿Estás triste, loco? Sí, me puse triste. Ahora no voy a poder salir. Pero volveremos. Volveremos y seremos millones. Y seremos millones. No voy a poder salir. O remeras. Pero vamos a volver. Seremos más remeras que millones, pero seremos remeras. Bueno, algo es algo. Seguiremos siendo Salteame. Está un poco emocionado, Leo. Entonces lo vamos a sacar del aire. Gracias, Leo. Gracias, Leo. A las bandas que vinieron. A todas. ¿No? Al doctor Durraza, que no está. A Aldi, que acabó su ciclo en Salteame. Grandes épocas, ¿no? Con Aldi, con todo mi Durraza. A Pablito Lesiani, que operó el año pasado. A Juan Parámio, que operó este año. Aunque no quiso hablar. A los invitados. A todos los que aportaron este espacio radial. A todos los que aportaron contenido. Así es. Y los que no también, ¿viste? Porque los utilizamos. A los que no nos aportaron. Y nada, al gallego. Los utilizamos. Al gallego, a Lucy de Francia. A Lucy, a Hugo de gallego, la Francia. Gallego, vos te tenés que despedir en vivo. Gallego, despedite hablando argentino, en porteño. Argentino. En porteño, en español, en argentino, no sé. Por favor. Bueno, este para mí también es el último programa, porque para febrero parto para la España, retorno a mi querido país. ¡Retorno! No, muchas gracias, Gallego, por haberte comunicado con nosotros. Te estás haciendo mucho el argentino. Lo has hecho muy bien, hermano. Pero te ha faltado el cheboludo. Vaya a coger otra polla. Bro. Ah, no lo dejamos decir cheboludo. ¿A quién le vas a decir tío, boludo? El gallego, gran aporte de Santiago. Bueno, y te agradezco a vos, Marce. Gran. Yo les agradezco a ustedes. Por estar acá. Queridos compañeros. Gracias, Sergio, por otro año más juntos. Gracias, Tommy, por todo. Porque somos voces. Y gracias a aquellos que estuvieron del otro lado escuchando por lo menos un ratito. Lo que sea. Esta temporada, lo que sea. Un minuto. A todos. Gracias, totales, diría Gustavo. Nos despedimos bien arriba. Nos hemos puesto tristes. Como toda la temporada. Después de los aplausos. Chau, Salteame. Chau, chau, chau, chau. Hasta el año que viene. Nos vamos bien arriba. ¡Wow! Nos vamos bien arriba, loco. Gracias, Radio Nauta. Season 2. Thank you.